Buenos días. Rolando Flores, Diaguita, Andalgalá, Catamarca. 1.350 kilómetros para tener 4 minutos de palabra. 400 años de saqueo en nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, para que nos den 4 minutos, o sea, 1 minuto por 100 años. Entonces, lo que quiero decir, acá vengo en representación, no solo de mi organización indígena que se llama Resistencia Diaguita y que tiene asiento en Catamarca, La Rioja, Salta y una parte de Córdoba. Vengo a decirles que nuestros ancestros sí supieron de resistencia. 130 años resistieron la invasión española en nuestros territorios, la defendieron con su vida, y a ello rindo tributo. Nosotros conocíamos la minería y fabricábamos o realizábamos nuestros trabajos como ofrenda para nuestros dioses, Tata Inti, Pachamama, Mamaquilla. En cambio, ustedes buscan en los minerales para entregarlos al Dios, al único Dios que reconocen ustedes, que es el capital, capitalismo. Entonces, nosotros venimos a decirles que ustedes, que representan el Estado Nacional, porque son diputados nacionales, elaboran y votan leyes que ustedes no respetan ni cumplen. Así fue con la ley de glaciares. No se cumplió ni con el 30% del relevamiento que mandaba esa ley. Por lo tanto, desconocen a dónde están los glaciares. Nosotros sí los conocemos porque los vivimos y necesitamos de ellos. Allá arriba, en el cerro de la Conquija, lado sur, a donde existe y vivimos nosotros los andalgalenses, recibimos el única agua de ese cerro y sabemos cómo se produce allá arriba ese agua en los ambientes de las rocas, en las periglaciares que convierten el frío y el aire en agua elemental para nuestros animales, para nuestras siembras, para nuestras quintas, para nuestros frutales de los cuales vivimos. Minera Lumbrera llegó prometiendo toda la riqueza que iban a tener Catamarca y que iba a derramar hacia las comunidades. Después de 17 años, Alumbrera se fue dejándonos un pasivo ambiental que todavía no lo pueden y no lo van a remediar nunca. Y una faltante de agua, ese vital elemento para la vida, escasea, ya que de cada 4 días se nos corta el agua o viene el agua sucia por la remoción de los escombros allá arriba en el cerro por el nuevo proyecto Mara que está trabajando ahí, intentando establecerse. Nosotros le venimos a decir que elementos técnicos, científicos, hay de sobra para cuestionar esta ley, esta modificación de la ley. Venimos a decir que no venimos con tecnicismo ni con grandes palabras científicas. Nosotros traemos a nuestro cuerpo, como lo pusieron. Ustedes me ven con un bastón, fue producto de la lucha contra la minera. Entonces le vengo a decir a ustedes, diputados, que tienen una vocación, una gran vocación de entrega de nuestros bienes naturales al Dios del capitalismo extranjero, le venimos a decir que pueden dictar las leyes que quieran, las leyes que se les dé la gana, pero le vengo a decir que por Andalgalá no van a pasar. Esa es nuestra palabra.